La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludos a su amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Ya listos para emitir con todo a través de las ondas bitsianas, como dice René. No son hercianas, pero son bitsianas de bits. Hacia todo el mundo, ¿no? Hacia todos los rincones que tengan internet, que tengan acceso a esto, pues pueden escucharnos y eso es bien chido. Bien, pues estamos por acá, ya listos para una transmisión del día de hoy en la Casa del Rock. Vamos a empezar a saludar a la banda que se está conectando por acá. Alexan, ahí anda ya lista también para escuchar la transmisión del día de hoy. Bien, Alexan, qué bueno que estás por acá. La señora Eva también nos manda un saludo por ahí, qué bueno. Don Anin dice, hola, a la espera del programa de hoy. Bien, entonces, Don Anin, qué bueno que andas por acá y lista también para compartir rolas, ¿no? Y para escuchar buena música. Dice aquí dice Luis, me manda su rola de ya tiene por acá. Y me dice, mira lo que encontré, dice, me manda acá una página, vamos a abrirla a ver con qué nos encontramos. Y Shendra Demo. No manches, qué chido. Hay una página que se llama metalarchives.com. Y ahí aparece la banda de Shendra, nuestra banda de ya tiene un rato también que se creó. Y ahí aparece un demo del 2001 y una foto de la banda, donde aparece la agrupación ahí. Ahí está Alexan, Christopher, Yair, yo por ahí también, y mi buen amigo Davicho. Que lamentablemente nuestro buen amigo Davicho se acaba de partir. El día de ayer se fue ya a otro plano el buen Davicho. Y hoy estuvimos ahí presentes acompañando a David. En este camino que emprendió ya y se nos adelantó la bicho. Es una coincidencia que nos haya compartido Luis Lobo esto, ¿no? Encontró acá lo que es la página donde vienen. Hay un material de Shendra, es algo de la breve, una breve. Pues semblanza, ¿no? De lo que es la banda cuando inició en el 97. Pues bueno, pues les digo que fue una triste noticia, ¿no? La que recibimos el día de ayer en la noche. Me mandó un amigo, un primo de David, la mala noticia, ¿no? De que David ya había fallecido. Él ya venía padeciendo ya unas enfermedades ya crónicas, ya desde hace ya unos años. Y pues ya su cuerpo ya no aguantó más y pues ya se despidió David de este plano el día de ayer, y hoy estuvimos ahí acompañando a su familia. Nos reunimos mi buen amigo Marcos, Fabián, su esposa Anita, Alexa, mi sobrino Mario. Y yo pues estuvimos ahí un rato ahí acompañando a la familia, a los amigos, en este momento tan, tan triste, ¿no? También, ¿no? Para nosotros y para toda la... Y para toda la familia, ¿no? Que de alguna manera, pues, ya saben, siempre es triste despedir a un ser querido, ¿no? Estuvimos ahí compartiendo y hasta el final, pues, ya cuando nos despedíamos, nos aventamos una rolita. Como un tributo para nuestro amigo David. Que esperemos que ya esté en un mejor lugar, en un buen plano. Y que siga rockeando, ¿no? Donde quiera que se encuentre. En algún momento, pues, nos hemos de encontrar por allá. Y seguiremos haciendo de las nuestras, ¿no? Haciendo buen rock. Y vamos a ver este demo. A ver si hay información por acá. Parece que no hay nada de música, ¿no? Ah, no, sí hay música. Vamos a ver. puede escuchar, yo creo que no se va a poder escuchar. Aquí lo ponen como que a la venta, ¿no? En eBay. Bien, hasta la venta está el disco ahí en esta página. Sí, me acuerdo que había un amigo de Alemania que estaba conseguía material de grupos de acá de ahora sí que latinoamericanos. Y sí, pagaba por el material, ¿no? O sea que él te mandaba acá lo que le pedías. Me acuerdo que le vendimos el disco en $20. Y sí nos mandó los $20. Nos los mandó y ya le mandamos el disco a Alemania. Y después ya él se encargó de ponerlo en su página y ponerlo a la venta. Bien abusado el muchacho, ¿no? Bien, pues estamos aquí en un día medio tristón. Sí, de hecho era el baterista. Pero pues bueno, vamos a recordar a Davicho también, ¿no? Con algunas rolas de nosotros cuando tocábamos juntos. Y estaremos aquí compartiendo algunos temas de David. Bueno, cuando tocó con nosotros. Aquí tengo un video. Voy a lanzar una pequeña rola. Una más bien una rolita que tengo por aquí. Pero más. Espero que se oiga. Espérame. Déjame aquí acomodarle. Y vamos al 3:46. Esta canción se llama Ayer. Y fue cuando apenas estábamos creando la canción y eran las primeras veces que la tocábamos ya en vivo. Y ese día tocamos en la escuela del Politécnico de aquí de Ferrería. En la ECIME, creo que es la ECIME, ¿no? Tocamos ahí en el auditorio y pues ahí un amigo grabó ese día la transmisión. Y voy a lanzar este tema donde nos aventamos el tema de ayer. Y David está en la batería. Como un homenaje para David. Vamos a lanzar este tema. Y esto dice así, vamos a escuchar ayer, Shendra, escuchando, recordando a David, a Davicho, nuestro buen amigo que se acaba de ir. Déjeme regresarle porque como que está adelantado. Es que es un video y está medio raro este video, como que no agarra bien. Ya ni quiere abrir. Tiene unas fallas el video. Déjame ver si lo puedo adelantar porque está medio extraño aquí. Parece que ahí va. Escuchemos el tema de ayer como un homenaje a David. Esto dice así. Bien, pues ahí está el tema de ayer en el auditorio del Politécnico de aquí de la ESIME, Azcapotzalco. Ya hace unos ayeres, como unos 10 años, no, más bien casi 20 años. Ya tiene un resto que tocamos ahí. Y pues bueno, estamos recordando a nuestro amigo Davicho, el baterista que tocaba con nosotros. En ese tiempo, el buen Davicho, gran músico, gran compañero, gran amigo, con el que compartimos diferentes proyectos, muchos proyectos estuvimos participando juntos, desde tocando covers en restaurantes, en bares, en casas, tocando versátil, también en eventos, en salones de fiestas, en eventos así, ya saben que se dan donde sea los eventos, en fin de año hasta en las empresas, ¿no? Andábamos por ahí. Y pues ya saben, con el de rock original también estuvo tocando con nosotros. Y así, de repente también cuando armamos el dueto Alexan y yo, también nos agarramos al Davicho de apoyo en la bataca. Y la última vez que tocamos fueron en los 15 años de su hija, que tocó Davicho también con nosotros esa vez. Ya tiene como casi 3 años que tocamos en los 15 años de su hija. Una fiesta, tocamos versátil y tocamos rock también. Y Davicho ese día tocó en la bataca con nosotros también, y fue la última vez que tocamos juntos. Bien, pues vamos a lanzar unos temas de por aquí. Vámonos con el tema de Nací Salvaje, también para Davicho, porque nació bien salvaje. Era un gran rockero, y esto es dedicado para él también. Y esto dice así: Born to be Wild, Steppenwolf. Steppenwolf, esto dice así. Climb so high, I never wanna die. Nací Salvaje, Born to be Wild, Stephen Wolf. Tu álbum de Stephen Wolf del año de 1968. Un gran tema, una gran rola. Con una gran agrupación. Muy buena banda. Y pues bueno, pues esa rola dedicada también para el buen David. Su buen amigo, Davicho. Entonces, les acabo de mandar unas fotos ahí para los que más o menos se acuerden del Davicho. Ahí estamos, ahí está tocando la bataca. En una foto estamos él y yo. Y otra estamos toda la banda de Shendra. Otra versión de Shendra. Fue como que la segunda versión. Está Christopher, que Christopher creo que sigue tocando en el 299, el de la gorrita. Está Yair, Yair quién sabe si siga tocando. Alexa y yo y el buen David. Alexan dice, muy buenas fotos. Dice Alexan, buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock. Ya lista para escuchar buena música. Saludos a Luis Lobo, Alex Trasher, René, Mitra, José y todos los amigos rockeros. Muy buena, muy bueno recordar a Davicho. Dice Alexan, sí. Y sí, pues cómo no, Alex. Y aquí, sí, saludos aquí su cuate Alex Trasher. Bien puesto para rock and rollear. Bien, entonces Alex. Bien, entonces vámonos con otro tema. Voy a lanzar algunos temas de los que solíamos tocar con David. Ya lanzamos la de Born to be Wild. Vámonos ahora con la de Neblina Morada, porque también llegamos a tocar esa rola con él. Y vamos a lanzarla. Y ahorita empezamos a lanzar también unos materiales que nos está compartiendo por acá Luis. Vámonos con eso que dice Purple Haze, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Hijo, no, qué buena rola esta. Vamos a dejarla aquí. Bien, pues ya les mandé otras fotos de Davicho. Y ahí hay otra agrupación, otra versión de la banda de Shendra. Ya fue en los 2000. Está este Alexan. Está Alberto, el bajista que entró con nosotros en un tiempo. Está Davicho y estoy yo ahí. Estoy yo. Y con esa banda hicimos una tocada. Creo que nada más tocamos una vez. Y pero esa tocada se grabó en video. Y tocamos en la UAM Azcapotzalco. Estaba tratando de buscar el material, pero no lo encontré. Vamos a preparar un especial ya más adelante, en donde vamos a compartir bastante material que tenemos por ahí guardado. Y pues vamos a también compartir unas fotos por ahí también que tenemos también ahí guardadas, también archivadas. Y es bueno sacarlas de repente, pues, para que la banda las conozca. Bien, entonces Luis Lobo también por acá nos mandó material. Dice aquí mi cuñado Lorenzo: estoy viendo las fotos, gracias Arturo. Vientos, Lorenzo, ¿cómo es lo que estás conectado? Y aquí Ruth: buenas noches, pero hoy uno no puedo estar con ustedes, ando de fiesta. Vientos, Ruth, no hay bronca, ya sabes, cuando hay chance, pues aquí estás, pero está bien que estés en la fiesta y a cotorrear, ¿no? Con todo. Eso es bueno, darse una escapadita y reventarse, ¿no? Un poco en las fiestas. Bien, pues seguimos por acá. Y Luis nos manda un material de un solo golpe. Vámonos con este tema. De un solo golpe. Evangelium. Vamos a ver qué onda. Esto dice así. Bueno, a ver qué nos dice Luis, ¿no? Antes de que lancemos el tema. Porque como que está escribiendo Luis. Evangelium. Arturo Wizard. De un solo golpe, de su disco Evangelium. Vamos a escucharlo y ahorita leemos lo que dice Luis. Lágrimas y se cantan con la sangre en la garganta, es porque el corazón explota al golpe de la distancia. Hay fantasmas que maldicen el presente y flagelan sin temor a la tristeza, ahogando de un solo golpe lo que te queda de existencia. We'll be right back. desvanece el sentimiento. Qué desgracia tu memoria. Las promesas viven en el viento. Cuando se tiene esclavizado el recuerdo, se vuelven tormentas locas que agitan el deseo. Arturo Wizard, de un solo golpe, con la banda Evangelium. Y por acá nos comenta Luis, dice, Evangelium es la banda que grabó con Wizard el disco de Evangelio Nocturno, pero ahora regrabaron el disco completo. Dice, saludos para ti Arturo, Alexan, Fabián, mis condolencias para ustedes por el buen Davicho, y saludos para la Tomandancia. Dice, qué buenas fotos. Bien, entonces Luis, gracias, y saludos para la Tomandancia, que anda por allí activa. Bien, anda por ahí activa la Tomandancia, bien. Y seguimos por acá, saludos para Anita. Mi hermano Tavo dice que viva el rock, que viva Shendra, felicidades, vientos, mi hermano. Dice, entonces, en aquel tiempo Shendra era Shendra, estoy escuchando, dice que. Estábamos escuchando ahorita a Arturo Wizard. En aquel tiempo era Shendra, Shendra era Shendra, dice mi cuñado. Mitra dice, saludos y buena noche, dice Mitra, vientos, Mitra, qué bueno que andas por acá. Y ya activó Mitra el chat oficial de Metal Blood también para la banda que se quiera conectar ahí. Ahí anda. Y Leonides dice, dice, sí, porque también Leonides también conoció a Davicho, también estuvimos tocando en algunos momentos juntos, armamos, ya saben, una banda ahí medio improvisada y de repente pues, nos íbamos a tocar a algunos lugares. Y pues sí, también Leonides conoció al Davicho. Y dice, lástima, pues ya descansó el Davicho, dice, después de lo que padeció, ya saben, estaba enfermo de alcoholismo el buen Davicho y batalló mucho de salud y al final pues ya no aguantó su cuerpo. Dice, Shendra siempre ha sido la ley, dice, es más, póngase una de Shendra. Mientras me trae. Aquí compartiendo material y estamos escuchando ahí de fondo a Deep Purple con Burn. Es una rola bien cañón. Vamos a lanzar. Vamos a buscar por acá más material. Y vamos a lanzar una rola de también de Jimi Hendrix que apareció por aquí que se me hace muy buena. Chida como para este momento de acá. Y acá nos comenta José, dice, hoy vi a Marcos y me contó, dice, qué triste, dice, tocó con él una corta temporada y después me fui dando cuenta que era muy conocido entre los músicos de Azcapotzalco. Ya descansa de este mundo, dice, será inquieto en el siguiente el buen Davicho. Abrazos. Sí, pues también tocó José con Davicho un rato, un tiempo. Ya sabes, Davicho se acoplaba con toda la banda, ¿no? Tocó con Enrique, cuando armaron su banda, también tocó un tiempo con ustedes por ahí, creo. Y andaba por aquí rolando, adaptándose a diferentes agrupaciones del Davicho, como Bataco. Y bueno, lo estamos homenajeando el día de hoy, un homenaje acá, improvisado, porque pues no pudimos conseguir material así que pensábamos recolectar. Pero próximamente haremos un especial dedicado todo a Davicho con música y con bandas con las que él participó, ¿no? Bien, vámonos con esto que dice así. All Along the Watchtower, Jimi Hendrix. Y esto dice así. Must be some kind of way out of here, say the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Hey. concerts kept a few. While all the women came and went, barefoot servants too. Well, outside in the cold distance, a wildcat did growl. Two riders were approaching, and the wind began to howl. Hey! All Along the Watchtower, Jimi Hendrix. Estamos escuchando a Jimi Hendrix y por acá Mitra dice, ¿tienen la de Show? Vamos a buscarla, Mitra. Ya sabes que de repente batallamos para encontrar nuestras propias rolas. Dice aquí Alexan, dice, saludos a Luis Lobo, Alex Trasher, Mitra, José y amigos. De nuevo los saludo, abrazos, vientos Alexan. Acá se va actualizando la lista. Vamos por aquí. Y vamos a buscar material, pero bueno, ahorita. Dice Mitra, Alexa me saludó. Bien emocionado, Mitra. Bien, entonces Mitra, pues seguimos por aquí. Y pues bueno, entonces estábamos compartiendo material y de repente pues ya como que fui perdiendo el hilo. Buscando otra rolita que llegamos a tocar juntos. Es una rola clásica. Esta es una rola clásica que siempre llegamos a tocar en algún toquín cuando andábamos con Davicho Rolando. Y esta rola no podía faltar. Ya ni se las nombro cuál es porque ustedes ya la conocen. Esto dice así, fíjense. Y esta es muy clásica que las tocábamos en los eventos. Bueno, en los toquines, ¿no? Y eso dice así. Black Sabbath, Paranoid. La rola con la que se hicieron bien famosos los de Black Sabbath. Esa rola la acabaron de meter ya en último momento en su grabación de su material. Se les ocurrió el riff de esa canción en el estudio y pues poco a poco la fueron desarrollando. Se influenciaron con una rola de Led Zeppelin y de ahí ahora sí que hicieron el arreglo de la rola. La grabaron y ahora sí que salió el disco y fue todo un éxito. Y con esa rola, pues Black Sabbath se fue. Ahora sí que se fue hasta el cielo, ¿no? Y llegó a invadir todo el mundo con esa canción. Llegó acá a México el sonido de Black Sabbath. Y desde ahí, pues ya, Black Sabbath se volvió legendaria. Una banda legendaria que también sacó pues muchos temas muy buenos, ¿no? Y muchos discos también muy chidos. Que también se distinguían por su estilo oscuro y tenebroso de esa banda de terror llamada Black Sabbath. Por acá Alex Trasher dice, bien, tus saludos a Alexa, Luis Lobo, Tomandante, Mitra. Qué buenas fotos, vientos, sí. Sí, esas fotos del lado B, ya no sé si se acuerdan del lado B de la tienda de discos que estaba aquí en el centro de Azcapo. Bueno, ahí en la plaza de Azcapotzalco, ¿no? La primera plaza de aquí de Azcapo. Y había una tienda de discos que se llamaba el lado B. Y tenía un pequeño escenario ahí con unas playeras ahí de fondo. Y de repente pues llegábamos nosotros ahí a pedir chance de tocar, ¿no? Si nos daban chance de tocar en ese espacio, ¿no? Ya nos daban chance de tocar ahí. Llegamos a tocar como dos veces en ese lugar. El lado B. Se me hacía muy chido el lugar. Así como para hacer toquines. Y yo no sabía, pero también mi hermana llegó a tocar en lugares así, ¿no? En tiendas de discos. Cuando todavía no eran conocidos los de Nirvana. Tocaban así en unas tiendas de discos y así, poquita gente nada más ahí viendo los discos. Y ellos tocando acá bien cabrón. Ya tocaban bien chingón. Alexan Mitra, bien fiel a Shendra, gracias, dice Alexan. Bien, entonces estoy buscando material para compartir acá con la audiencia que pide Mitra. Pero no se deja. Vamos a lanzar esta rola que tenemos de fondo, porque también esta rola la llegamos a tocar con Davicho. Esta rola de Nirvana llamada Nevermind. Me acuerdo cuando salió ese tema y explotó en todo el mundo bien cabrón. Y todos queríamos tocar esa canción que se llama Come As You Are. Nirvana de su álbum Nevermind del año de 1991. Y esto dice así. As a friend, as I know. Nadie me estaba escuchando, chaval. Yo según que me estaban escuchando yo por acá, hable y hable, hablando de cómo ayudar, ¿no? Que una gran rola de acá de Nirvana. Y pues bueno, es una rola ya que llegamos a coverear hace un buen. Y estaba platicando acerca de la plática que tuvimos con uno de sus hermanos de David, el buen Armando, que estuvo platicando y recordando anécdotas con Fabián también ahí, de cuando estaban chavitos, ¿no? Cómo se conocieron como a los 15 años. Davicho tenía como unos 13, Fabián tenía como unos 15 años y su canal, el Davicho, tenía también como unos 15 años. Y Davicho ya tenía su banda de punk con su carnal, pero más bien empezaban, ¿no?, a querer armarla. Entonces invitaron al Fabián a tocar acá la lira con ellos, pero como no había bataco y el Davicho también tocaba la guitarra en ese tiempo, tenía una guitarrita negra, una ESP creo, pues decidió el Davicho irse a la batería y desde ahí ya no soltó la bataca el Davicho. Armaron su banda de punk, el Davicho en la bataca, Fabián en la guitarra y su carnal de... el Armando, el carnal de Davicho en el bajo y en la voz, creo. Y así rolaron por dos, tres lados, haciendo unos morrillos. Y el Davicho ahora sí sobre la marcha, ya fue agarrando ya más callo, tocando con diferentes agrupaciones y diversificando, ¿no?, su estilo musical también, David. Tocando de todo, ahora sí que desde punk hasta la cumbia. Rock pesado y todo. Era muy versátil el Davicho. Bien, tenemos por acá, dice... saludos, Arturo. Porfa, el otro hilo de Nirvana, gracias. Por acá, bien, Lorenzo, vamos a ver despuesito, a ver si lanzamos otra de Nirvana. Dice acá mi hermana Leti, dice, buenas noches, Arturo Shendra, dice, excelentes fotos, saludos a todos los del grupo Shendra. Bien, ahí está mi hermana, saludos. Nunca les he contado que hace años yo cobereaba Enemigo Mío. Ah, no manches. Luego intenté Al Lado del Tiempo, pero es... Esa era más compleja, dice. Así por el solito, ¿no? Que estaba un poco más elaborado, ¿no? Bien, pues vamos a lanzar una Kipi de Mitra. Una de Shendra. Aquí ya encontré el disco y dice que quiere la de Show, ¿no? Vamos a lanzar esta de Show. Esa rolita, vamos a ver si se escucha, porque hice como unos movimientos acá en las configuraciones. Y déjenme probar a ver si se oye primero y ya la lanzamos. Sí se oye. Ahorita va, ¿eh? Bueno, entonces, de una vez, esto es Show. También de hecho llegó a tocar esta con nosotros, Show. Vámonos con esto. Esto dice así, él no toca la bataca, aquí toca la batería Gerardo. Pero Davicho tocó la batería también con esta canción en algunos toquines, en algunos conciertos. Vámonos con esto que dice así, es Show. Shendra. Puta Show Shendra, banda de Azcapotzalco para todo el mundo, de su primera producción allá por el año de 2001, cuando salió este material, un demo, ¿no? Porque sí era una especie de demo, más bien, porque pues no era una producción súper cuidada ni nada, fue austera, pero pues ahí está la idea de la banda, de lo que estaba haciendo, ¿no? De lo que componía en esa época. Y acá Alexa pone una risa, ja, ja, ja, ja, no me confronto, dice, es secreto, no quería que le dijera a nadie. Pero ya lo dije, Alex. Ahí está. Bien, seguimos aquí homenajeando a nuestro buen cuate Davicho, recordando algunas rolas que llegamos a tocar juntos en algún momento. Y que este, pues a manera de homenaje a Davicho, que acaba de partir apenas el día de ayer, recordándolo y homenajeándolo, ¿no? Como se puede hacer aquí en la Casa del Rock. Vamos a a ver lo que nos dice Mitra por aquí antes de mandar eso. Dice, a vandalizar todo, dice Mitra. Muy buen demo, dice, pequeño demo de 15 tracks. Creo que son como 12 rolas, ¿no? Ya ni me acuerdo. A ver, déjame checar. Sí, son 12 rolas. Nada más que le había agregado yo por ahí una extra. Siempre lo he considerado un álbum doble. Bien, dos. Bien, pues vámonos con esta rola que se llama Neon Nights. Una rola que también llegamos a tocar con David. Y yo creo que Alexa se acuerda muy bien de esta rola de Black Sabbath con el tremendo Ronnie James Dio de su álbum Heaven and Hell. Y esto dice así. No! Neon Knights, Black Sabbath de su álbum Heaven and Hell. Esta es una remasterización del año 2022. Hace poquito que la hicieron. Sí, es un tema que también llegamos a tocar con David. Me acuerdo cuando lo empezamos a armar. Vamos a sacar esa rola de Black Sabbath, sí, muy chida. Sí, la llegamos a ensayar, la preparamos y también la tocamos. Muy buena rola esa de Black Sabbath, de ese álbum tan bueno. Llamado Heaven and Hell. Y por acá dice Luis, dice, creo que Davicho tocó con ustedes la vez que tocamos en el patio de los brujos. Dice, ustedes y nosotros, los ángel de fuego, allá por el 98 a 2000. Sí, el Davicho de repente lo invitamos para que llegara y se aventaron unos palomazos con nosotros. Igual a lo mejor sí cayó ahí. Pero una vez sí, creo que ustedes fueron, Luis, a vernos, a tocar ahí en el Seguro Social, ahí en Azcapotzalco. Y tocó Davicho una vez con nosotros ahí. Creo que ustedes fueron ese día que tocó Davicho. Si mal no recuerdo. Estaba en la bataca. Tocamos dos veces ahí. La primera vez tocamos con Luis. Y la segunda vez tocamos ya con Davicho. Bien, pues seguimos por aquí. Compartiendo material. Y homenajeando a buen David, recordando algunos temas con los que llegamos a ensayar y a tocar en vivo. Muy buenas rolas. Y esta rolita pues no es una de las que llegamos a tocar, creo. Pero esta la pide uno de mi cuñado Lorenzo, no la comparte. Y se conectó con Nirvana y nos pide ahora la de Smells Like Teen Spirit, del mismo álbum llamado Nevermind. Vamos a escucharla porque esa fue la rola con la que impactó Nirvana bien cañón. Y esto dice así. We'll be right back. Tremenda rabia de Kurt Cobain con esta de Smells Like Teen Spirit del año de 1991 del Nevermind. Podemos escuchar ahí varias voces que grabaron. Al final se oyen bien interesantes cómo hacen esa pared de sonido, ¿no? Y le dan todo ese power a la rola. Y con esa agresividad de Kurt Cobain, ¿no? Para gritar bien cabrón, pero con un sonido áspero y chido. Y muy, muy, muy bueno. Eso lo comparte nuestro bueno, mi cuñado Lorenzo. Y bien, pues seguimos por acá compartiendo material bueno. Y pues por acá estaba buscando un video que había subido, bueno, que subí ya hace un buen rato ahí en Facebook. Y se los voy a compartir por si quieren verlo. Así que primero me lo comparto yo acá en mi cuenta particular. Y ahorita lo comparto por acá. Porque ya saben que no se puede enviar acá mensaje por masivo a través de la compu. Pero ya por acá copiándolo al celular ya lo puedo enviar. Les voy a mandar un link. Estamos en un ensayo ahí. Y está tocando David Choy la bataca con nosotros. Estamos medios loquitos ahí tocando. Como que nos prendimos chido en ese cachito de rola que les voy a pasar. Ya se las compartí. Por si quieren ver ese pedacito de video. Donde toca David Choy, ahí está tocando con nosotros en un ensayo acá en la casa. Estábamos ahí con la banda, está Jair en el bajo, Christopher en la guitarra, Alexa en la voz, David en la bataca y yo en la otra guitarra. Entonces, lo voy a lanzar de todos modos por acá la música, pero si ustedes quieren ver el video lo pueden ver, ¿no? Y vamos por acá. Ya tenemos preparada otra rola. Pero mientras vamos a lanzar la rola hasta que les digo que tenemos aquí en Facebook. El cachito de una canción que se llama Cuentos Continuos. Ah, no es Cuentos Continuos. Yo ni me acuerdo del nombre, a ver si me lo recuerdas, Alexan. Vámonos con esto que dice así. Se llama Así es la historia. Está como rayada la cinta. Es que se la rescaté como de una cinta ya bien vieja que tenía ahí por ahí arrumbada. Y pues así así la subí. Se llama Así es la historia, ya me dijo Alexan. Sí, así es la historia, esa rola. Entonces ahí grabó, bueno, mi amigo Héctor también, que llegaba, solía acompañarnos luego a los toquines. Y él grababa acá con su camarita las presentaciones. Pero también llegaba acá a los ensayos de repente y también nos grababa el buen Héctor. Un saludo para Héctor. Y seguimos acá con los temas que llegamos a ensayar y a tocar juntos con David. Uno de los temas también que llegamos a tocar mucho y que formaba parte de nuestro repertorio cuando íbamos a las presentaciones, a las casas de cultura, auditorios, así en escuelas. Inclusive cuando también llegamos a tocar allá así en las arenas, ¿no? En la arena de aquí, López Mateos. Llegamos a ir a arenas más allá por Querétaro, también llegamos a tocar. O tocamos en algunos auditorios, como en el de aquí de Tepozotlán, que se ha de acordar muy bien Luis, cuando nos llevó allá Luis a ese toquín masivo, ¿no? Bueno, de muchas bandas que tocaron ese día. Y bien, pues vamos a recordar una de esas rolas que llegamos a tocar en esos conciertos, que se llama Children of the Grey, de Black Sabbath. Vamos a escuchar el tema del disco Live Evil, con Ronnie James Dio. También es una versión bien chingona. Y esto dice así. We'll be right back. Children of the Grey, Black Sabbath, de su disco Live Evil del año de 1982. Uno de los temas que también llegamos a tocar muy seguido en los toquines, o así que los eventos donde participamos y donde David nos llegó a acompañar muchas veces. Bien, buena rola. Yo creo que Alexa se acuerda muy bien de este tema. Y seguimos por acá compartiendo material. Y vamos por acá. Vamos a tocar una rola que también pertenece al disco de Shendra, ese disco que se lanzó ya por el año 2001. Un tema que se llama Enemigo Mío. Y esto dice... Esto dice así, vámonos con Enemigo Mío. Shendra. Thank you. amigo mío, Shendra. Primer tema que se desprende del disco homónimo, lanzado en el año 2001. Bueno, seguimos por aquí compartiendo material. Me acuerdo cuando me jalé por primera vez al Davicho a tocar a una banda de covers. Yo tocaba con unos chavos, ¿no?, que habían armado una banda de covers, y dentro de esos chavos había uno que tocaba con los uno que había tocado con los Microchips. No sé si se acuerdan de aquella agrupación de chavillos que tocaban, salían ahí en la tele en siempre en domingo, los Microchips, y uno de ellos era el tecladista que armó su banda, el buen Jorge Mercado. Armó su banda de covers y un cuate que los conocía, bueno, más bien un cuate que tocaba con ellos, que era el Bataco, que yo conocí en otro grupo, me invitó a tocar con ellos. Digo, no, pues vente a tocar con nosotros covers, cabrón. Acá está el chavo de los Microchips, acá en el teclado. Pues va. Entonces ya fui con ellos y era otra onda la que traían, a la que yo estaba acostumbrado, ¿no? Yo estaba acostumbrado a cosas acá más rudas, ¿no? Como lo que estamos escuchando, ¿no? Acá de Black Sabbath y eso, de Deep Purple. Pues ellos tocaban ya una onda más acá, más persona, ¿no? Más YouTube, In Excess. Tocaban acá covers acá, poperos acá en español también, acá de Caifanes, de Maná, tocaban así de varios, ¿no? Y pues dije, pues bueno, pues nunca he tocado esto, así que digamos, ¿no? Esta música, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a intentarlo, ¿no? Entonces ya me metí con ellos, empezamos a sacar el material. Y ya lo armamos de volada, así como en unas 2 semanas ya estábamos listos para irnos a tocar a un restaurante. Fuimos a buscar chamba acá por el Metro Revolución. Encontramos chamba allá en un barcito que ya conocían ellos. Ya llegamos y estuvimos ahí tocando, como que agarramos como que fogueo en ese lugar. Pagaban poco, pero pues tenían ahí, nos daba chance de foguearnos, ¿no? Y me acuerdo que el Bataco ya después, bueno, de ahí nos fuimos a otro lugar a tocar a un Linis. Pero ya después ese Bataco que tocó con nosotros nos dejó, se salió. Y entonces estuvimos batallando con el baterista, ¿no? Y llegó uno a audicionar, bueno, a probarse, y aparentemente se iba a quedar, pues tocaba muy bien, pero estaba muy ocupado, creo que acababa de ser papá. Y tenía que cuidar a su hija y toda la onda. Entonces le costaba trabajo como que moverse a los ensayos y a las tocadas. Entonces yo le sugerí que nos jaláramos al Davicho. Y vamos a jalarnos a un cuate que toca la bataca. Igual no es así muy conocedor de esta música, pero pues sí le puede sacar, ¿no? Y ya que invito al Davicho, más o menos empezó a aplicar el Davicho. Y ya como no regresó el otro bataco, pues nos quedamos con el Davicho. Y ya nos fuimos a tocar algunos linis, algunos lugares así, que estaban bien, ¿no? Tenían su restaurante y aparte tenían su barcito. Era una especie como de Wings. Y ya tocábamos en ese lugar, me acuerdo que tocábamos toda la semana. Tocábamos de lunes a sábado. Nada más descansábamos los domingos. Y nos aventábamos 5 horas diarias tocando ahí en ese restaurante. Sí, luego sí nos aventábamos unos 2 meses así corriditos, ¿no? Y ya después nos cambiábamos de lugar. Pero sí era pesado chambear así. Pero entonces el Davicho se acopló con nosotros tocando así ese tipo de covers, ¿no? Acá más poperones. Y como que fue su inicio, ¿no? Así como que ya para empezar a tocar en grupos donde podía ya cobrar un varo, ¿no? Y ganarse una lana, ¿no? Porque casi siempre tocábamos así en fiestas caseras donde no cobrábamos nada, ¿no? Pero en esos lugares ya empezábamos a ganarnos nuestra lana. Y ya después ya de ahí Davicho pues ya se empezó a mover ya después a otras bandas donde ya también ya quisiera chambear y ganarse su varo, ¿no? Y así ya se acostumbró a ganarse su lana chambeando, ¿no? En diferentes lugares y con diferentes grupos, ¿no? Ya versátiles y de covers. Bien, seguimos por aquí. Vamos a lanzar otro tema de con los que llegamos a tocar en algunos eventos, con Davicho. Y un tema también ya muy conocido. Súper conocido, ¿no? Y súper tocado. No sé si se acuerdan cuando había mucho sonidero, ¿no? Muchos sonidos, ¿no? Sonideros, ¿no? Acá callejeros. El sonido Cóndor y no sé qué tantos había por acá. El sonido Brasil. Y todo ese tipo de grupos que... Las rolas rockeras eran las clásicas, ¿no? Ya saben, la del blues de la cabaña, la de la granja de ZZ Top. Eran como que las clásicas, ¿no? Y entonces una de esas pues es la del blues de la cabaña, que llegamos a tocar también con David en muchos eventos. Y Alexa se ha de acordar de algún día, ¿no? Que tocamos también en una... allá por el Molinito. Y ese día no llevamos bombo, llevamos una batería eléctrica. Más bien llevamos la batería eléctrica y no se escuchaba bien el bombo. Y como que nos perdimos un poco. Pero vamos a recordar esto que se llama Luz de la Cabaña. The Doors. House Blues, The Doors, de su álbum El Hotel de Morrison o Morrison Hotel. Muy buena rola. Y el bajo bien chido, ¿no? Como se escucha en esa canción. Y aparte la mezcla también. Hemos hablado ya muchas veces de este tipo de mezclas que solían hacer allá en los años 60, en donde la batería está completamente paneada de un lado. Así que haz de cuenta que tiene sus audífonos y nada más la escuchan la batería del lado izquierdo, junto con un piano, del otro lado de, ahora sí que en el otro, en la otra oreja, tienen ahí la guitarra, del lado derecho tienen la guitarra, y el bajo, hay veces que también lo panean completamente de un lado, ¿no? y la voz en medio. Y así, ¿no? Hacían sus mezclas así, pues no eran raras, eran lo que se podía hacer en aquel tiempo, porque había pocos tracks, no había muchos tracks los que tenían en sus estudios de grabación, en sus consolas. Entonces, con los pocos tracks que tenían, pues tenían que hacer esos movimientos, ¿no? Esos ajustes y hacer como una especie de milagro, ¿no? Para que el sonido se escuchara bien. Bien. Si esta rola de fondo, vamos a lanzarla de una vez. Es la de Love Me Two Times. Esta la tocamos en los 15 años de su hija de Davicho. Y me acuerdo que fue mi cuate el Morrison, el buen Raúl Morrison, que luego de repente nos acompaña también por acá por la CDMX, la Casa Radio. Y como que no quería cantar la rola, y ya después ya cuando la empezamos a tocar y Alexa la empezó a cantar, como que se animó. Y ya dice, présteme el micro y me lo voy a aventar. Y ya se lo pasamos, y ya se aventó la rola. Y fue esa rola, fue ese día que la tocamos con David, el día de los 15 años de su hija. Bueno, vámonos con esto que dice allí, Love Me Two Times, The Doors, de su álbum Strange Days del año de 1967. Y en esa portada está muy chida porque ahí saben, un malabarista, unos acróbatas, un trompetista, un chaparrito ahí bailando y un cargador de pesas, ¿no? Y los Doors aparecen como si fuera una propaganda, ¿no? Ahí pegados en la pared ahí como si fuera un póster. Y esto dice así. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last week, all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, baby. Love me twice today. You time, boy. Cause I'm gone away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two time. Love Me Two Times, The Doors, de su álbum Strange Days, del año de 1967. Y cómo sonaban chidos los Doors, ya con esas grabaciones, ya bien producidas, con un buen cuidado. porque ellos lanzaron también algunos demos. Y en los demos pues podemos ver, ¿no? Y como ellos son los mismos productores, tratan más o menos de darle lo que pueden. Pero pues, sí se oyen así como muy, muy austero, ¿no? Ya con el productor, no, pues los llevó a un nivel muy cañón. Hasta ellos mismos lo dicen, ¿no? Que gracias al productor pudieron llegar y lograr ese sonido, ¿no? Que de alguna forma los distingue, ¿no? Los distinguió, ¿no? En aquella época también. Bien, pues seguimos por aquí, compartiendo material. Y vamos a lanzar otro material de acá de Shendra. Y también un tema que llegamos a tocar muchas veces, que se llama Cuentos Continuos. Una rolita que me acuerdo cuando fuimos a tocar con Los Ángeles del Infierno, que nos invitaron. Fue como nuestro primer toquín y fuimos a tocar con Los Ángeles del Infierno a Querétaro. Y también tocó Six Beer y tocó Next. Y me acuerdo que necesitábamos más rolas como para llenar nuestro set. Entonces estábamos componiendo una rola esa misma semana. Y antes del toquín nos faltaban ya poquitos días para ir al toquín. Y digo, no, vamos a componer una rola más, ¿no? Ya que la empezamos a hacer. Y me acuerdo que Alexa iba ensayando la rola, la letra en el camión, ¿no? En rumbo a Querétaro. Y puso inclusive la letra pegada a la monitor cuando la tocamos, ¿no? Pero esa rola me acuerdo que se la aventó a Alexa con una garra bien cañona. Que nos gustaría grabarla y tratar de captar esa esencia. Porque tenemos el video de esa presentación. Y pues hay que rescatar esa expresión porque también está muy chida. Vámonos con esto que dice así, ¿cuántos continuos, Shendra? Continuos, Shendra. Ya tiene un buen que no escuchaba esta versión. Es una versión mal ejecutada en la lira. Sí, esta rola ya tiene un resto que la teníamos por ahí como una versión. Pero ya después esta ya no es la oficial. Hay otra que está ahí en internet, que es de que ya está con un arreglo diferente. Y es la buena, ¿no? Pero esta me acuerdo que no quedó bien grabada la guitarra, ¿no? Se oye así descuadradona y aparte del solo también se oye medio guango. Pero pues bueno, uno tiene que ir aprendiendo sobre la marcha. Bien, pues seguimos por aquí. Y vámonos con un tema también que llegamos a tocar en algunas ocasiones. También no me acuerdo si David la tocó con nosotros esta. Y también creo que nunca la tocamos así con la agrupación. A ver, pero con Shendra creo que nunca la tocamos esta rola. Pero con el Versátil creo que sí. Ya no me acuerdo bien, pero vámonos con esto que es The Deep Purple, Smoke on the Water. We'll be right back. Smoke on the Water, Deep Purple, de su disco Machine Head. Muy buen disco, y la grabación también está muy chida, y el solo está bien cañón de Ritchie Blackmore. En ese disco la producción sí estuvo más cuidada en cuanto a la elaboración de los solos principalmente, ya que Roger Glover era el productor, junto con Deep Purple, ¿no? Pero él dirigía y le pidió a Ritchie Blackmore que se esforzara y que tratara de sacar los solos, ¿no? Que los inventara, que los tuviera bien practicados para grabarlos, ¿no? Que no improvisara nada más, porque la mayoría de sus discos le gustaba improvisar a Ritchie Blackmore. Sacaba cosas chidas también, ¿no? Pero ya cuando se dedicó a trabajarlo a detalle el solo, pues sí, son unos solos bien chidos, ¿no? Ya saben, ahí está el de Estrella de la Carretera también de ese disco, y este de Humo del Agua está bien chingón. Bien, pues vámonos con otro tema que sí también llegamos a tocar. Acá Alexa dice por acá, dice, con Shendra no tocamos esa rola de Humo del Agua, ¿no? Noche Obscura sí la tocamos, y Estrella de la Carretera. Sí, ya me acordé también. Sí, porque esa de Humo del Agua ya la tocamos, pero como dueto, ¿no? Con la pista, con la base. Bien, una de las rolas que sí llegamos a tocar es la de You Really Got Me, de The Kinks. Esa rola sí también era una clásica en el repertorio, ¿no? De acá de la banda. Y vámonos con esto que se dice así, You Really Got Me, The Kinks. Got Me, The Kinks. Una rola bien clásica de esta agrupación de Kinks, bien buena, y el sonido de la guitarra, ¿no? Así como medio distorsionado, así suena, no suena completamente una distorsión. Y por ahí como que llegué a ver en algún artículo, alguien me lo platicó, que ellos de repente pues en sus grabaciones cortaban las bocinas, el corno de la bocina, para provocar una distorsión así más o menos como la que escuchamos en la canción de You Really Got Me. Y sí, es como que sí se nota, ¿no? Algo así, ¿no? Con un sonido de acartonado, ¿no? Sonido de la distorsión que se provocaba con el cono roto del amplificador, ¿no? De la bocina. Bien, pues ya casi estamos a punto de despedirnos de la transmisión del día de hoy, que fue como una especie de homenaje a buen Davicho, que nos dejó apenas el día de ayer. Y que estuvimos presentes hoy ahí compartiendo con la familia esta despedida para el buen David, que formó parte de muchas agrupaciones, y dentro de esas pues también formó parte de las nuestras, ¿no? De los proyectos que hicimos con él. y tenemos algunos videos, algunos audios grabados con Davicho, que es bueno pues tenerlos ahí para mostrarlos en algún momento, ¿no? Que hagamos un especial. Bueno, pues no nos queda más que agradecerle a toda la banda que estuvo por acá presente, conectada, y que nos acompañó en este pequeño viaje, ¿no? Y homenaje a David. Recuerden que nos pueden visitar ahí por cdmxlacasaradio.com y por cdmxlacasaradio en Facebook, para que pues compartan algo o nos hagan sugerencias o cosas así. Ya nos vamos a poner más las pilas. Ya según había dicho que les iba a poner como administradores al buen Luis Lobo y a este también a René, ¿no? No, es que he estado bien ocupado que luego ya ni me da chance. Digo, pero ya lo voy a hacer. Yo sé que es rápido, ¿no? Pero como que no lo he hecho con calmita, pero ya lo voy a hacer. Dice Alexa, muy buen programa, buenas noches a todos. Don Anin dice, un abrazo, Arturo. Mis condolencias, volveremos a verlos. Sí, así es, Don Anin. Tarde o temprano veremos a los camaradas que se han ido, que se han adelantado. Y pues mientras viviremos acá de esos recuerdos chidos también que compartimos, ¿no? Que es padre, ¿no? Como les digo, esas anécdotas que pasamos y esos momentos importantes que forman parte ya de la historia de cada quien, ¿no? Y eso es muy bueno. Luis Lobo, excelente programa. Vientos, Luis. Qué bueno que estuviste por aquí compartiendo. Y recordando, ¿no? Aquellos viejos tiempos, ¿no? En los que compartimos también, ¿no? Cuando tocabas con Ángel de Fuego y que nos movíamos a dos, tres lugares a aventar nuestras tocadas, ¿no? Y era chido. Bien, seguimos por aquí. Ya estamos a punto de cerrar. No nos queda más que agradecer a toda la banda que estuvo conectada por ahí. Los que estuvieron acá participando, los que son de bajo perfil también está chido que estén por ahí. Haciendo acto de presencia y escuchando, ¿no? En algunos temas. Sabemos que luego tienen que hacer sus tareas, así como Mitra, que luego se pueden hacer su quehacer en su casa. Que no le da tiempo toda la semana y en fin de semana se ponen a chambear. Y mientras está escuchando la transmisión y cuando tiene chance, pues se pone ahí a escuchar un poco y a pedir algunas rolas o comentar algo. Dice, buen programa homenajeando al buen Davicho. Sí, un programa dedicado al buen Davicho. Bueno, pues cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima. Y pues vamos a ver qué se va dando, ¿no? Bueno, soy Arturo Shandor, nos estamos viendo en la próxima. Déjenme ver cómo lo hago acá, es que ya perdí la onda. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio. Alexan dice buenas noches a todos. Bien, entonces Alexan, nos vemos. Bye.